chacarera, martes 3 en carnaval. Viejas un chocorralera, a ver, lo había sabio gustar. Antar que ando meta y ponga justito hasta el aclarar. Mi machao hasta el cagote y ay, no me le entre a besar. Colgué un sapo en la guitarra y en la caja un yarará. Vieja es un chocorralera, bebé sabio engualichar. Desde entonces cuando paso cerca de un chocorral, rebusna fiero mi burro, asco me había sabio dar. Es como el carancho, carne tierna de buscar. Cuando comes carne vieja, asco le había sabio dar. La mujer cuando es muy tierna, hay que saberle esperar. En las ramas hecha puma, eso me supo enseñar. Cabrestiano más viejita, no te me vas a escapar. Antes que cante el cayuyo, bruja, te voy a agarrar. Desde entonces cuando paso cerca de un chocorral, rebuzna fiera mi burro, asco me había sabio dar.